Bueno, seguimos en Regional Agropecuario. Una nota que habíamos pactado en la jornada de ayer, que, bueno, por causas muy especiales no se pudo realizar, se nos cortó la comunicación. Ayer fue el día del INTA, lo recordábamos ayer y saludábamos a todos los ingenieros, y hoy estamos en comunicación con un ingeniero del INTA nuestro, del INTA local, el ingeniero Hugo Santonja, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas tardes o buenos días para vos. Buenos días, Hugo. Sí, ayer lamentablemente no pudimos conectarnos, pero bueno, lo estamos haciendo hoy, si Dios quiere. Bueno, había una razón muy especial, porque yo les cuento a la audiencia, el ingeniero Hugo Santonja ayer recibió un reconocimiento por 40 años de labor en el INTA. ¿Es así, Hugo? Sí, es así, efectivamente. La forma de celebrar el Día del INTA es todos los años se va haciendo un reconocimiento al personal que va cumpliendo 20, 25, 30 años. Y bueno, y en el caso mío particular he llegado ya a los 40 años de trabajo en la institución. Es decir, toda una vida, un desarrollo profesional en una institución que uno lleva marcada a fuego ya en el alma, ¿no? Exactamente. Yo digo, ¿cuántas cosas te han tocado vivir en el transcurso de 40 años? Vos sos un tipo joven, no parece que fueran 40 años de trabajo ya tantos, ¿no? Efectivamente. Realmente uno dice, cuando empieza, dice, uy, 40 años, 30 años, qué barbaridad, lo que sea. Y después cuando llegan, dice, pero ¿cómo? ¿Ya llegaron? Claro. Pero, es decir, eso generalmente uno siempre lo asocia a que ha pasado una vida trabajando en un lugar cobijado en una institución que uno se ha sentido cómodo, le ha permitido el desarrollo profesional, el desarrollo personal. Lógico es que uno ha tenido a lo largo de la historia momentos buenos, momentos no tales, pero bueno, pero es la vida así, ¿no es cierto? O sea, no existe el lugar ideal, pero hoy te puedo decir que allá en el 77, cuando ingresé en INTA, no pensé que iba a ser así. Ajá. Pero bueno, gracias a Dios pude realizar muchísimas cosas, labores, el desarrollo personal, la capacitación, es decir, pude hacer un montón de cosas que me permitió la institución. Por eso te digo que, o sea, realmente, como lo definían ayer, es una institución que tiene un especial cuidado por la gente que está dentro de ella, ¿no? Claro. Hugo, bueno, yo que te conozco de hace un montón de años, digo que, bueno, has formado una linda familia. Quiere decir que todos estos años han sido positivos trabajando en el INTA. Pero quería preguntarte ¿cuáles fueron los cambios más importantes que en 40 años notaste vos en el INTA? Bueno, los cambios más importantes es que el INTA ha sido una institución que ha ido acompañando los momentos y los procesos que se han venido dando. Los cambios, tanto en el aspecto productivo como en la forma de producir, ha sabido absorber también todo esto nuevo que nuevo en el sentido de la integración de los conceptos de sustentabilidad, los conceptos de las producciones. Sí. Deben ser lo más eficientes posible, pero también lo deben ser desde el punto de vista sustentable. Y también, si bien en su fundación, el INTA, una visión muy importante que era la visión social de la producción y la inclusión social dentro de la producción, porque el objetivo del INTA siempre fue aumentar la producción y el bienestar de la familia rural. Es decir, que no solamente un objetivo en productivo, que en algunos momentos, por las decisiones que existieron, que acompañaron a políticas, tuvo un riesgo productivista, pero ha retomado el INTA en su accionar esa visión globalizadora de que vos, Hugo, que hace también muchos años que estás en el medio, sabés que si bien es una producción, pero es una producción particular, tanto la ganadería como la agricultura, porque involucra, más allá de quien la hace y la mano de todos, etcétera, etcétera, involucra muchas veces la familia completa, ¿no? Ingeniero, ¿cómo le va? Lo saluda Diego Gigi en este mediodía. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, Diego. Un gusto hablar contigo. Un placer. Bueno, uno de los temas también tan importantes, no solamente todo el trabajo que ustedes desarrollan hacia el campo argentino, sino también a la comunidad, con el tema de ProHuerta, que ha tomado mucho auge en estos últimos años, y bueno, que es un emprendimiento muy importante desde el INTA, con todo lo que brindan en semillas para las huertas. Sí, efectivamente, porque el programa que viene desarrollando INTA en forma conjunta con el Gente de Desarrollo Social es un programa que ya tiene más de 20 años. Hemos tenido gente de una cuantía muy valiosa, como ha sido Mima Fuoti, Mimi, hoy gratamente jubiladas. Su lugar hoy está siendo ocupado por un técnico nuevo, el ingeniero Maximiliano Macei. Y es muy importante el rol que tiene el programa, porque es llevar e instalar una cultura que nuestros antepasados, los que venían de Italia, de España, traían muy arraigado, que era la huerta. Luego aquí se fue perdiendo, pero ha retomado con mucho ímpetu, no solamente desde el punto de vista de calidad alimentaria, sino también desde el punto de vista de salud, como una válvula para muchas veces la situación estresante que nos toca vivir en la vida cotidiana. Por eso es muy importante el programa y es muy importante el acompañamiento. Y generalmente uno que ya tiene varios años en el medio ve cómo los momentos donde se vive en crisis o se hace la problemática mucho más evidente, aumenta la demanda y aumenta la búsqueda de semilla y asesoramiento para la huerta. Como vuelvo a decir, no solamente el punto de vista económico, sino también del punto de vista terapéutico que tiene esta práctica, ¿no? Hugo, a pesar de conocerte hace muchos años, no tengo idea si sos oriundo de Olavarría o venís de algún otro lugar, como muchos hemos venido. No. O sea, yo soy trasplantado. Ajá, igual que yo. Es decir, cuando yo empecé a trabajar en INTA, estuve trabajando varios años aquí en un partido vecino a Olavarría, en el partido Benito Juárez. Ajá. Y luego tuve el traslado aquí a Olavarría ya hace 5 años, afianzado ya totalmente olavarriense por adopción. Claro, pero ¿nacido en dónde, Hugo? Yo muy en el norte, en Santiago del Estero. ¡Ah, no me diga! A esos santiagueños, entonces te interrumpimos la siesta. Es que me estaba por preparar y ya 10 minutos más no conseguí. No. O sea, fue por motivos de familiares, de trabajo de mi padre. Claro. Yo nací en Santiago del Estero, pero bueno, he andado por muchos lados en el país y ya te digo, o sea, hace 20 y pico de años afianzado, con hijos echando raíces en Olavarría, nietos olavarriense, así que creo que mi patria de adopción. Bien, Hugo, te agradezco mucho este contacto, te felicito por este logro que has tenido en estos 40 años de trabajo en el INTA, y seguramente por ahí vas a recibir algún otro homenaje más cuando se cumplan 50 años. Esperemos seguir en marcha. Por lo menos, digamos, uno lo va a claudicar. Bien. Las circunstancias serán lo que tiene Dios, pero yo creo que uno se siente en plenitud de trabajo, en plenitud de ideas. Repito, gracias a Dios, tenemos localmente un equipo de trabajo con gente maravillosa, realmente un grupo excelente, el cual hace que uno vaya todas las mañanas a su lugar de trabajo pensando qué es lo que va a hacer y no con la sensación de decir hoy, otro día tengo que ir a trabajar. Claro. Y eso es muy importante, eso sí. Es muy importante, y gracias a Dios, con mucho esfuerzo por parte de todos, hemos logrado, te reitero, Hugo, un equipo de trabajo realmente muy lindo, muy lindo. Muy bien, Hugo, te agradezco mucho, te dejamos que sigas compartiendo con tu familia, te mando un abrazo grande y nos seguimos viendo como siempre. Como siempre, vamos a seguir aquí en un grito y manteniéndonos en contacto, y yo te agradezco, aprovecho la oportunidad para agradecerte una vez más que todo el apoyo que nos has brindado y que nos brindás siempre. Desde el primer día que yo llegué a Olavarría, hemos estado en contacto, así que reitero el agradecimiento eterno a tu permanente apoyo. Gracias, muy amable. Te mando un abrazo y cariños a la familia. Gracias, igualmente, Huguito, nos vemos. Gracias. El ingeniero Hugo Santonja del INTA, 40 años, es mucho. Es muy importante. Es mucho. Y es mucho el trabajo que se ha hecho, un trabajo a conciencia, que están haciendo todos, porque ahí está María Julia Martineschi, están los chicos nuevos, está Paulo Recabarren, Lío Olleschi, bueno, un equipo, como dijo él, realmente maravilloso.